Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Belén Ortiz. Un gusto, como siempre, saludarles el día de hoy, 21 de marzo de 2017. ¿Qué creen? Que ya empezó la primavera. Y con esto, pues, mucho ánimo. Y, por supuesto, una energía diferente, una actitud diferente, como que ya el invierno, esa parte romántica que se nos antoja estar en la casa con una cobijita, tapaditos y toda esta situación, pues bueno, se acaba el día de hoy y ahora sí empieza a salir este espíritu aventurero a la calle, hacer de toda la primavera un momento de alegría, de felicidad, de una energía, como bien lo comentaba, pues que fluya, que sea diferente, que vibremos diferente y que hagamos cosas, por supuesto, distintas a lo que hacemos normalmente. Para la gente que en el fin de semana tuvo oportunidad de ir precisamente a estos centros ceremoniales en donde se encuentran pues las pirámides o algunos lugares especiales en donde hay mucha, mucha energía, donde se pudieron ir al punto clave para dar lugar al día y la noche con el mismo tiempo de duración, al fenómeno que conocemos como equinoccio y que precisamente con la historia de la humanidad ha sido factor para definir tanto el paso de las estaciones, de las fechas para la cosecha, la siembra, así como también las actividades de pesca y caza. Con el día de hoy comenzamos precisamente pues una estación del año pues muy bella. La verdad es que marzo es uno de mis meses favoritos, así es que la verdad es que me sienta bastante bien pensar en todas las actividades, toda la reflexión que se viene, por supuesto, también con la Semana Santa, los días que podemos estar en casa, conviviendo con la familia, poniendo precisamente la carne al asador, conviviendo con los amigos, precisamente como que estas fechas, hasta todo, también toda la estación de o la época de verano, pues son estaciones que la verdad se antojan como mucho salir de viaje, pasear, turistear, conocer nuevos lugares. Así es que bueno, pues esto también nos da pie a las actividades místicas, tales por ejemplo, pues claro, se antojan los pueblitos mágicos que están alrededor de nosotros. Aquí en Guanajuato pues tenemos precisamente Jalpa de Cánovas, Dolores Hidalgo, tenemos también Salvatierra, Yuriria y bueno, pues los pueblitos que también nos dan como esa parte de historia, de cultura, de gastronomía, pues claro, por supuesto, San Miguel de Allende, Guanajuato, y podríamos mencionar más, ¿no?, de todo el centro de la República Mexicana, que son los que más nos quedan cerquita, pero precisamente esa parte es la que yo les quiero abrir y les quiero mostrar cuando ustedes se metan a nuestra sección de viajes, de gente, de cultura en www.enplayradio.com.mx. Y la verdad es que hemos estado trabajando fuertemente para que toda esta información esté en nuestro portal, en nuestra plataforma digital y que podamos acceder precisamente a toda esta riqueza que tenemos en nuestro estado y alrededor de nuestro estado para que tú puedas rápidamente sacar papel, pluma, hacer tu itinerario de viaje y irte a donde tú más quieras con esa persona especial, tu familia, o de plano agarras tu mochila, le metes ahí unas cuantas cosas, no se te olvide el bloqueador solar y patitas pa' que las quiero, a irse de mochilazo solapa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el inicio y la recomendación de esta primavera, así es que pues estamos muy contentos de que inicie esta nueva etapa de este 2017. Y bueno, también en el Santoral quiero felicitar y mandarle un fuerte, fuerte abrazo a todas las personas que llevan el nombre de Agustín, Endeo, Filemón, Jacobo, María Francisca, Nicolás y Serapión. A todas esas personas que también celebran algo especial el día de hoy, como su cumpleaños, aniversario o alguna fecha conmemorativa muy especial, pues les mando un beso y un abrazo también con la misma calidad, con el mismo amor, con toda esta energía que hoy precisamente les digo que como que estamos renovando, y pues desearles que se la pasen fenomenal, porque nos merecemos pasárnosla bien, nos merecemos estar bien. Y recuerden que la felicidad es un estado de ánimo que nosotros mismos nos la hacemos. Es decir, nadie la da, nadie nos la regala. Nosotros mismos levantamos nuestro cuerpo de ese colchón y decimos, hoy voy a ser feliz, y hoy es la actitud que se debe de tomar. Entonces recuerden que cada minuto hay que vivirlo como si fuera el último, así es que hay que vivir al máximo. Y en otra información, pues quiero decirles también que el día de hoy, aparte de que entra la primavera, que es el natalicio de Benito Juárez, y que también pues hay mucha gente que celebra algo muy especial, pues hoy es el Día Mundial de la Poesía. Y la UNESCO nos dice que la poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas. La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en París en el año de 1999. Así es que hay que sacar esos libritos que tenemos por ahí empolvados y empezar a leer esta maravillosa oportunidad que nos da la literatura de conocer este romanticismo, este amor por las palabras, este deseo y este sabor que nos da la conjugación de todo lo que podemos ver reflejado en un párrafo. Y lo que nos puede hacer sentir, lo que nos puede hacer reflexionar, ver las cosas de distinta manera, saborear las cosas de distinta manera. Y yo les quiero compartir un pedacito de algo que escribió Pablo Neruda. Y dice así: te amo sin saber cómo, ni cuándo. Te amo directo, sin problemas, ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otro, sino así en que no soy ni eres, tan cerca que tu mano hecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. Y bueno, pues qué rico, ¿verdad?, se oye todo esto. Pablo Neruda nació en 1904 en Parral, Chile, con el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Fíjense nada más como que era un hombre muy, muy largo, y dijo, no, yo me quiero llamar Pablo Neruda. Neruda se sintió durante toda su vida profundamente enraizado en su tierra chilena, pese a haber llevado una existencia de viajero incansable. Considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. Él también fue Premio Nobel de Literatura el 21 de octubre de 1971. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que vamos a ir un corte, pero déjenme decirles antes de que nos vayamos a esta pequeña pausa, que tenemos aquí en cabina a Paulina Uribe y Natalie Castiaux, de la organización civil Signos Irapuato Cultura Ambiental, que también, bueno, nos van a hablar de temas muy interesantes que están haciendo aquí en labor de trabajo, de educación en Irapuato. Y también tendremos con nosotros al doctor Eduardo de la Mora Franz con el tema caries temprana en la infancia. No te vayas, recuerda que estamos en Charlas de Café. Bye. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Recuerda que mi nombre es Valen Ortiz, estoy platicando con la organización civil Signos Irapuato, Cultura Ambiental. Paulina y Natalie nos están precisamente pues abriendo un panorama muy diferente acerca de la cultura ambiental que existe en nuestro municipio en Irapuato. Y pues qué padre que estemos platicando acerca de este tema tan importante. Y yo les quiero también que me comenten así rápidamente cuáles son los siguientes pasos para Signos, ¿no? Y qué es lo que ustedes pretenden como organización, cuál es su objetivo principal, aparte de llegar a los jóvenes. Bueno, ahorita con los adolescentes estamos ahorita trabajando con dos escuelas y como comenté al principio, nuestra pasión principal era el río Silao. Claro. Entonces empezamos a buscar escuelas secundarias cercanas al río. ¿Por qué? Porque organizamos esos talleres de observaciones de flora, fauna, agua y bueno, y de la basura en el río. Pero ahorita no nos estamos nada más enfocando en el río, pero hay otras áreas verdes, ¿no? Hay un nuevo parque en Los Cobos, por ejemplo. Hay esos parques vecinales que se están construyendo, que también son espacios importantes. Y están los camellones como la Morín. Pero sí, en ese rayo del río, es nuestro objetivo es, ahorita trabajamos con dos escuelas, la secundaria general número 4 y la telesecundaria 20, que están a proximidad del río. Y pues nuestro objetivo es juntar las otras secundarias, tanto públicas como las privadas también. Claro, porque es importante. Pues todos tenemos un impacto ambiental. Entonces, es ir creciendo para involucrar a más y más jóvenes y entonces involucrarlos o más bien formarlos a través del modelo de educación ambiental que estamos siguiendo, como lo mencionó Paulina al principio, a que no sean nada más colaboradores, es decir, me invitan a ir a limpiar el río y voy a limpiar el río y es una acción puntual. No, pero que a través de la formación se vuelven esos actores y que ellos puedan incidir o tener ideas de innovación social también. Claro. En sus propias comunidades. Entonces es parte de la escuela, y ese es nuestro objetivo, que desde la escuela se puedan generar esos proyectos de innovación social en las comunidades cercanas a esos lugares donde estamos actuando ahorita, que es más bien alrededor del río Silao, para enfocarnos en un área, porque pues podría claro, ser la ciudad. Podría ser toda la ciudad, que bueno, está creciendo impresionantemente, sí, ¿no? Pero, sin embargo, ¿van para allá? O sea, sí. ¿Van para localizar todos estos pequeños como lugares en pues, donde se puede sí, actuar? O sea, pensamos que en unos años, por ejemplo, en unos 5 años podremos haber involucrado las 10 escuelas, tenemos detectadas 10 secundarias públicas y privadas cercanas al río. Ok. Con programas muy puntuales para cada escuela. Uh-huh. Y ese programa lo hemos dejado como Guardianes del Río Silao, así se llama y así va a seguir trabajando. Uh-huh. El otro programa con el que seguiremos trabajando es el de Justicia Ambiental, que surgió principalmente de Gómez Morín, uh-huh. pero estamos trabajando también con abogados y para tener todo el claro. centro de atención de denuncias y de cómo la gente puede conocer cómo se hace un manifiesto de impacto ambiental, qué implicaciones tiene. Y eso estamos trabajando ahora para formarlo y en unos años estará también en marcha. Una tercera línea con la que nos vemos trabajando es el de empresas y gobierno. Uh-huh. Ahí nos gustaría mucho tener alianzas con instituciones de educación superior como el TEC, el ITES y la Universidad de Guanajuato para que nosotros fuéramos un centro de capacitación y de enseñanza para los funcionarios públicos. Uh-huh. Obviamente con recursos del mismo gobierno y con recursos de las mismas instituciones y en el que los estudiantes de licenciatura pudieran hacer prácticas profesionales. Por supuesto. Y ese es algo en lo que estamos apenas trabajando. Nos gustaría mucho que también en unos 5 años ya estuviera funcionando. Necesitamos las alianzas estratégicas con los centros de educación superior, así que uh-huh. si alguien que nos está oyendo por ahí nos quiere apoyar en esa vinculación, uh-huh. también necesitamos trabajar en eso. Claro, es bien importante lo que dicen, y por supuesto que hay mucha gente que está precisamente ávido de ayudar y de crear estas alianzas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estamos en una parte donde la política está como que en un declive total en nuestro país. Lo que está buscando la gente o los ciudadanos que a lo mejor están preocupados por cambiar de alguna manera el chip que todos traemos de desgracia, de descontento, de desconfianza, pues hacer el tema de las organizaciones sociales es el tema de este año, ¿no? Y de los que siguen. La verdad es que el trabajo que están haciendo es impresionante. Muchas felicidades, ¿no? Gracias. Es que todavía hay mucho por hacer, y yo creo que ahorita tú dijiste algo que nosotros lo tenemos siempre muy presente. Lo que está en crisis en este país son los partidos políticos, uh-huh, o el partidismo, pero la política no está en crisis y nunca podrá estar, y de hecho nosotros lo que queremos es que los adolescentes se politicen para que su voz sea escuchada. Y que tengan otro chip, ¿no? O sea, voy a ayudar, o sea, no voy por el poder, no voy por el dinero. Sí, es parte de la participación, es que tú tienes que entender tu territorio, tienes que tener un diagnóstico, o sea, tienes que tener información y tienes que intervenir. Entonces, ¿cómo intervienes? Pues necesitas conocer todo, políticas públicas, leyes, claro, diagnósticos, otras actividades que se hayan hecho, y eso es parte de lo que trabajamos con ellos. Y con la población en general, yo creo que la muestra está en Gómez Morín. O sea, si te interesas por el territorio y conoces las formas de participación, puedes lograr algo, y ahí fue puro trabajo voluntario, o sea, desde los ciudadanos que firmaban, las asociaciones que estábamos ahí presentes todos los días defendiendo los árboles, hasta los abogados que nos hablaban, nos buscaban en las páginas de Facebook, nos hablaban en los celulares, no sé cómo les tenían nuestros teléfonos, y nos decían, yo soy abogado de esto, ¿qué necesitan? ¿No? Y entonces ellos nos iban armando. Entonces hay mucha gente que está participando así y que está trabajando por ese tema, y es bien importante recuperarlo y encauzarlo. Ajá. Para que sea por el bien de nuestra... Por supuesto, de todos, es para todos, ¿no? Es para todos. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes las personas, las instituciones educativas? Pues tenemos las páginas... ¿De Facebook? ¿Quieres? La página de Facebook, que se llama Sensitivity más Signos Irapuato. Ok. Y a través del correo de la asociación también nos pueden escribir correos, que es fácil, es signos.irapuato.ac@gmail.com. Es perfecto. Y hay una página de no es de Facebook, sino un blog, que lo pueden buscar como signosirapuato.wix. Excelente. Y ahí vienen los talleres que hemos hecho, y ahí también viene una pestañita que dice contáctenos, y nos llegan los mails por ahí. Y ahí pues podemos darles información, ofrecerles los servicios que tenemos de talleres. O si hay personas que quieran hacer voluntariado también en los talleres que damos, también son bienvenidos. También hemos hecho talleres para primarias particulares, el caso del Colegio Americano, están haciendo un huerto vertical y un jardín en los patios de la escuela, que se ha hecho con apoyo de nosotros, pero ahí ha sido, la verdad, el interés de la escuela y los niños y los padres de familia, que ellos son los que han estado solicitando la continuación de los talleres y han estado súper interesados. Entonces eso también hemos estado trabajando. Y también próximamente con la secundaria general número 4 vamos a estar interviniendo en el parque vecinal de Los Cobos. Ah, perfecto. Se van a hacer plantaciones ahí con los jardines de mariposas. Jardines de mariposas. Qué maravilla. Sí, pues mira, hay mucho que trabajar. Hay muchas cosas que están haciendo, muchos talleres. Vamos a tener que ahí estar cerca, ¿no? Para que precisamente la gente pues conozca más sobre lo que está haciendo Signos, ¿no? Cómo los está haciendo y cómo se pueden involucrar más personas acerca de esta participación de las colonias, como bien lo dicen, la participación vecinal, la participación de los alumnos de las escuelas, que es bien importante, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo, Natalie, Paulina, gracias, que han estado el día de hoy aquí en charlas. Y pues invitadísimas para siguientes ocasiones. Muchas gracias. Gracias. No, hombre, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más de Charlas de Café a nuestra siguiente entrevista. No se vayan. guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're en Charlas de Café. Pues ya estamos de regreso aquí en Charlas de Café y pues aquí ya llegó nuestro siguiente invitado, un invitadazo que, bueno, nos viene a hablar de un tema bien importante en los niños, el doctor Eduardo de la Mora Franz, con el tema caries en la infancia temprana. Pero antes, pues hay que saludar como debe de ser. Doctor, ¿cómo estás? Se nota que eres mi amiga, ¿verdad? Por la presentación. Muy bien, Belén, muchas gracias. Un poco triste porque después de 13 años se cerró el servicio dental. Híjole, sí. Estuve 13 años al frente del servicio y desgraciadamente por las razones que uno conoce en cuestión de presupuesto, se tuvo que tomar esa decisión. Esperemos que sea provisional. Esperemos que sea provisional, pero yo te... La verdad es que sí es bien, bien complicado, doctor. Digo, fuimos de alguna manera en su tiempo compañeros de pasillo, compañeros de cafetería. De cafetería, ¿no? Compañeros en ese hermoso lugar que para mí, bueno, también representa pues grandes, grandes enseñanzas y una situación de pues de emoción, ¿no? Que está entre la emoción y la tristeza hoy, ¿no? Fuimos a en pasados días al informe de gobierno del gobernador Miguel Márquez y lo que yo escuché ahí, pues la verdad es que me dio una tristeza enorme, ¿no? Realmente no sé si, qué tan cierto sea, pero yo espero que el CRID permanezca en Guanajuato. Claro, y que resurja, ¿no? Esperemos. Por que supuesto. Que las palabras del director cuando me dio la triste noticia y me dijo que pues se están agrupando, ¿no? Y yo creo que por la fuerza de mucha gente y de muchas personas, me imagino que va a tomar una fuerza y va a resurgir. Pues esperemos que sí, y que el gobierno pues apoye como desde un principio lo dijo que iba a apoyar, como empresarios también dijeron que iban a apoyar y que al final nomás no apoyaron. Hice una notita. Híjole, que a ver qué si, barbaridad. Hice una notita que a ver si tu periódico me puede publicar. Claro. Donde explico las razones, ¿no? Y, las, y lo que yo pienso acerca de lo que pasa. Y una de las frases dice que el Teletón, el PRIT, nos enseñó lo que los mexicanos pueden hacer, pero uh-huh. también nos enseñó lo que algunos mexicanos pueden deshacer. Claro. Eso es algo que estuve reflexionando y que, bueno, es una etapa de mi vida y esperemos que se vuelva a dar. Doctor, pero una etapa realmente, tú lo puedes decir igual que yo, la verdad es que lo digo, apenas que tú estás fuera, pero ya llevo yo algunos años que ya no estoy ahí, una de las mejores etapas de la vida, ¿no? Sí, bueno. O sea, en cuestión laboral, ¿no? Sí, de hecho, también menciono ahí que el clima laboral era tan bueno. Sí. No era sacrificio ir a trabajar, ¿no? Para nadie, ¿no? Y eso se permea en la atención, en la calidez de la atención de los colaboradores hacia los pacientes, ¿no? Y hacia las familias. Desgraciadamente se quedan 1,000 familias en lista de espera. Más que las que ya estaban. Vamos a ver más adelante en la plática. Bueno, pues muchísimos de los niños que están en lista de espera pues tienen problemas en la boca, ¿no? Claro. Sobre todo pues por la condición médica, ¿no? Ya ves que esto lo platicamos en la última entrevista. Sin embargo, el tema que nos trae hoy es un tema muy importante. Hace 10 años se le llamaba caries de vivero. Ajá. Esa nomenclatura cambió. De hecho, cuando yo estudié la especialidad y en la escuela, pues nos enseñaron que era caries de vivero. Ahora cambió la nomenclatura porque es más amplia. Abarca no solamente el uso frecuente del biberón y el contenido del biberón en los niños del recién nacidos o que salen los primeros dientes hasta los 5 años, 11 meses. Ajá. Que ya a los 6 años ya es grande, chaval. Sí, bueno, la definición es caries de la infancia temprana es hasta los 6 años, ¿no? Y básicamente se refiere a la caries de la infancia primaria. Okay. Es importantísimo determinarlo porque ahora que me sugeriste que te dijera yo un tema de interés, pues estuve revisando la literatura actual y me encontré con sorpresas. Pues obviamente te lo dan los nuevos estudios y nuevas tendencias tanto preventivas como de atención. Y resulta que tienen un papel importante la madre sobre la transición de la caries de su niño. ¿Cómo es eso posible? Así como tú hiciste ahorita. esa expresión, pues también en cierta forma se la debe haber hecho mucha gente, porque es la enfermedad en sí, la caries, es una enfermedad contagiosa porque viene de bacterias y transmisible. Es decir, que la madre verticalmente le inocula al niño la bacteria que es el estreptococo, que es la más importante, y esto sucede en un periodo, en una ventana de infectividad que sucede como a los 2 años. Sin embargo, la colonización de esta bacteria empieza cuando salen los primeros dientes. No se ha visto que antes de que tuvieran dientes los bebés no hay este bicho que es el principal responsable de la caries. Entonces la madre o cuidador del niño, que muchas veces no es la madre, y ya lo habíamos medio platicado la otra vez, le transmite por medio de la saliva o la utilización común de algún utensilio para la comida o para el entretenimiento. Okay. Le inocula el bicho, coloquialmente hablando, al niño. Y el niño, evidentemente, todavía no tiene todos los elementos. Ajá. Todavía tiene un biofilm, es una capa también protectora de los dientes. Y entonces hace que se rompa ese equilibrio y que se presenten caries muy tempranas y muy agresivas. De hecho, es la caries que además está visto que por cuestiones de tipo sociocultural es 32 veces más frecuente en pacientes de nivel socioeconómico bajo, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por esto, por el desconocimiento. El desconocimiento y la economía también, ¿no? Más que nada, porque acuérdate el principio de que lo pobre no quita lo limpio, ¿no? Yo creo que más bien es una desinformación. Ahora, y también tiene que ver mucho con la cuestión social, porque si volvemos al punto en que te dije que la madre tiene mucho que ver, tiene mucho que ver el estado del estado bucal de la madre. Es decir, una madre que tiene muchas caries, tiene precisamente colonias muy grandes de este bicho o de, este, de bacterias, de bacterias, y es mucho más fácil transmisible. Entonces, el médico, que es el que ve al paciente, a la mamá desde el embarazo, tiene que recomendarle que tenga una alimentación muy buena en el último trimestre para que los dientes se formen bien y que aparte la madre cuide su boca. O por cuide supuesto. Que la muchacha que le ayuda en el servicio, etcétera, tenga la boca, o que le diga que no le pase con la misma cuchara el alimento. O en las mismas guarderías, ¿no? En las mismas guarderías. Que se pasan las cucharas así o que es. No las laven bien. Así o es. Y ese es bien interesante, este modelo nuevo en el cual explicamos que la madre tiene mucho que ver, el estado bucal de la madre o cuidador, ¿no? Porque como decía, no siempre es la madre la que lo cuida, la mayor tiene todas las veces. Entonces, es una enfermedad multifactorial, la caries ya lo habíamos visto la vez anterior, sin embargo, es muy específico el tratamiento, ¿no? El tratamiento es la prevención, como en la mayoría de las enfermedades, y la detección temprana, como vamos a ver más adelante. Es una caries muy agresiva, pero que tenemos elementos para detenerla, incluso para revertirla cuando está en estadios tempranos, ¿no? ¿Qué puede, cómo es que se hace una caries dentro de la boca de un niño? Exactamente, la bacteria se deposita en el diente y el sustrato, que es... ¿Qué va haciendo? Los alimentos ricos en azúcar. En azúcar. Le dan jugos a los niños, en el biberón, el jugo está todo el tiempo en la boca, la leche dormida, porque obviamente la caries sí, te da, lo último que tomas es la leche caries, con chocolate. Y esa, el niño se duerme y entonces toda la leche se queda en la boca y todos esos elementos cariogénicos, como son las azúcares, pues van a hacer que la bacteria las tome para que produzca un ácido que destruya los dientes. ¿Los desgasta? Al principio las caries tienen etapas, al principio es una mancha blanca, una mancha blanca que es muy importante, que puede ser reversible. Hay elementos ya de barnices que pueden ser utilizados a tiempo para detener el proceso y para revertirlo en cierta forma. Y cuando ya hay cavitar, cuando ya cavita, cuando ya se hace un hoyito, cuando ya se hace una pequeña oquedad en el diente, ya no es posible que haya una que sea reversible, pero sí existen elementos y medicamentos que son cariostáticos, es decir, que podemos detener la caries para que no avance. Claro que también hay la odontología tradicional, en la cual pues se pueden sustituir por resina. Sin embargo, nos volvemos al tema de la ocasión mayor, porque estamos hablando de niños muy chiquitos, sí, que no cooperan y que volvemos al círculo vicioso, que hacen tratamientos a la fuerza, amarrados, que ellos sí, que bueno, y que hace que la odontología tampoco sea de alta calidad, porque es y muy que difícil, no sea su trabajo fácil, y que no, y aparte es muy difícil hacer una buena obturación dental a un niño que se está moviendo, siempre y cuando no sea manejado, como ya lo hablamos la otra vez, farmacológicamente, en la que podemos hacer una odontología de más calidad, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las características, es decir, de que esta caries en temprana edad, ¿no?, pueda ocasionar la pérdida de las piezas dentales, ¿no? ¿Y esto qué puede ocasionar? Muchísimo. De hecho, se vuelve un problema social. Dependiendo del nivel sociocultural del paciente, y no dije socioeconómico, dije sociocultural, vamos a ver que hay pacientes que dejan que los que avancen, o sea, que no van a acudir al dentista para ver qué se puede hacer, tanto de prevención o de limitación o detención del daño. Y bueno, por supuesto que la ruta crítica de un diente es caries, avanza, muerte y pérdida. Pero todo eso también va envuelto en infección, en dolor. En dolor, en sufrimiento. En sufrimiento. Y algo muy interesante es que se ha detectado: los niños que sufren caries, que no son atendidas, tienen pérdida de peso. ¿Por qué? Porque es otro círculo vicioso en el que no puede comer, no se alimenta adecuadamente al niño, tiene problemas de ganar peso. No, no, y aparte de todas estas bacterias, el daño que hacen al organismo en general adentro. Claro, ¿no? Bueno. Corazón, venas, claro, estómago. Por eso es que, y voy a dar un ejemplo un poquito extremo, que es los pacientes que tienen una válvula cardíaca o que tienen una cardiopatía, niños, pues bueno, es mi área, tienen que ser manejados con antibiótico para cualquier manipulación dental. Es decir, el cardiólogo, en conjunto con el odontopediatra o el médico, hacen un esquema profiláctico de antibiótico para que durante el tratamiento dental, en el cual hay bacteremia, que para explicarlo simple y llanamente es bacteria en sangre, es decir, a la hora de remover un diente, a la hora de limpiarlo, a la hora de anestesiar, estamos metiendo bacterias en el torrente sanguíneo. Y volvemos a tu reflexión. Claro que hacen daño. ¿Por qué? Porque los en pacientes que tienen una herida, por así decirlo, en el corazón, aunque esté aunque ya esté cicatrizada bien, bueno, pasan por ahí las bacterias y se pegan, y se pegan otras y otras, y hacen una colonia que se llama endocarditis infecciosa. Y puede ser no solamente en el corazón, puede ser en una articulación, puede ser en algún otro órgano. Por eso lo que tú dices de las bacterias en el cuerpo, evidentemente... Son de la, la boca. Pueden ser una boca que tenga descuido, que no tenga control de placa, que no se lave, que tenga cavidades abiertas las mamás, pues digamos la saliva a transmitir o que le van a pegar a su niño, a su bebé, pues va a traer una concentración altísima de bacterias a una persona que tiene perfectamente bien hechas todas sus obturaciones y su boca atendida y que lleva un control de placa con el cepillado, con los enjuagues y con cosas que ya no me gustaría yo meterme porque son de la odontología de adultos. Y por ejemplo, doctor, bueno, tengo algunas otras preguntas, pero vamos a hacer rapidísimo una pausa y regresamos aquí con el doctor Eduardo de la Mora Franz, odontopediatra, que nos viene a hablar acerca de las caries a temprana edad. Entonces, bueno, no se vayan, porque esto está de verdad muy interesante, sobre todo para toda la gente que tiene pues ahorita pequeños en casa y que es un de extremo cuidado este tipo de limpieza y de prevención hacia los dientes de los pequeños, ¿no? No se vayan, regresamos en un momento. Te diga quién soy y cuánto te haré feliz. Que fuera las caricias que yo quisiera darte, que fuera las palabras que no me animo a decirte, que más o menos sonarían así. Descubres mi mirada, no cambiaría ni loco tu sonrisa por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido Dios. Te esperaré aquí con paciencia, no cambiaría un minuto tu presencia por todo el mundo, por nada de nada. Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti, que con las palabras de los demás no se pueda confundir. casa, por todo el mundo, por nada de nada. Que ya eres todo, todo lo que quiero yo y todo lo que pido a Dios. Te esperaré aquí con paciencia. No cambiaría un minuto tu presencia, por todo el mundo, por nada. Por todo el mundo, por nada. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y bueno, continuamos con nuestra entrevista con el doctor Eduardo de la Mora Franz, que nos viene a aclarar algunos temas sobre esta problemática que existe en los niños acerca de la caries temprana. Y bueno, pues una de las cosas importantes que platicábamos en el bloque pasado es que debe de haber una prevención sobre cuando aparecen las caries. Pero bueno, nos decías, se ve la manchita blanca. Las mamás tenemos la obligación, y el papá también, digo, los dos, de estar revisando la boca de nuestros por hijos. Supuesto. Y darle la importancia. Y desgraciadamente a veces algunos dentistas que no están tan bien enterados les dicen que la dejen, que son... que se va a caer el diente. ¿No? Eso es muy triste para nuestro gremio, ¿no? Ajá. Sin embargo, en el momento que ya detectan algo, pues hay que ir con una... Pero bueno, voy a retroceder un poquito más a tu pregunta. Y bueno, el médico, el ginecólogo, el médico general que está cuidando a la mamá que está embarazada, pues como decíamos, cuidar que los últimos... todo el tiempo, pero por lo menos en los últimos 3 meses haya una alimentación muy adecuada de la madre para que los dientes no tengan algún defecto, ¿no? De formación. Es cuando se forman los dientes, cuando se consolidan. En el tercer trimestre, ¿no? De hecho, los dientes, cuando un niño nace, ya los dientes están formados, nomás que están abajo. Sí, claro. Todavía no están. Y está formada básicamente la corona, no las raíces. Cuando empiezan a formarse las raíces, es un efecto como de un cohete que hace que la bolita, la formación de la raíz, vaya guiándolos a la erupción normal, ¿no? Pero bueno, aquí es una labor muy importante del ginecólogo, del médico, cuidar que el niño y que la madre tenga estos cuidados y que cuando aparezcan los primeros dientes y desde antes, como ya lo habíamos visto fuera del aire, ¿sí? Decir que bueno, que a los niños hay que empezarles a lavar los dientes antes de que tengan dientes. Digo, es ¿cómo es que podemos lavar los dientes? Con la gasa, okay. Quitarles la comida que se les quedan los rodetes gingivales, que es la forma en la que se llama la encía. Y aparte nos sirve de dos formas, una porque pues sí quitamos restos alimenticios y segundo también acostumbramos al niño a que se le manipule la boca, porque yo lo veo mucho en pacientes con discapacidad o en pacientes normales, en que el niño dice, es que doctor, el niño no se deja, ¿no? Pues no se deja porque no está acostumbrado y se lo quieren lavar un día antes de ir al dentista. Si es que bien les va, ¿no? Así es. Entonces sí es muy importante que se establezcan las primeras medidas preventivas, tanto la madre, los primeros meses del nacimiento del bebé. Exactamente, porque lo que comentábamos fuera del aire con el doctor de la Mora es que precisamente hay una situación en donde cuando estamos embarazadas, pues entre los médicos a los que acudimos generalmente, pues no está entre nuestro repertorio, ¿no?, un dentista, que es bien importante por todo esto que hemos comentado. Yo siempre he dicho que cuando la boca es sana, se ve, ¿no? Es sana. Es muy difícil que una boca que se vea sana de un bebito muy chiquito, pues se vea. Digo, hay autores y hay literatura y hay una especialidad que se llama odontología del bebé, en la cual dicen que los niños deben ir en el momento que salgan los primeros dos dientes. Pero tú te das cuenta en tu bebé si los dos dientes están sanos, ¿no?, o están manchados, o tienen alguna cavidad, o tienen alguna lesión. Yo siempre he dicho que los niños deben de ir al dentista cuando la mamá note algo extraño. Porque normalmente, pues, estas cuestiones de tipo preventivo se pueden adquirir de otra forma, ¿no? No teniendo que ir. Ahora, si van, pues es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, uno observaría que no está, que están muy bien y claro que le daría al paciente todas las medidas preventivas que se pueden hacer a temprana edad, ¿no? Claro. Doctor, ¿cuáles serían entonces la manera de prevenir, aparte de que la mamá le pasa ya por... Claro, no sé si... En la ocasión anterior hablamos de unos niveles de prevención que se llaman de Level y Clark, que son de acuerdo al nivel en que tratas una enfermedad, estás en ese nivel. Y el primero, acuérdate que habíamos hablado que era el fomento de la salud, ¿no? Sí. Para tener buena salud, primero tienes que tener un entorno adecuado. Y la delimitación del daño es muy importante. Entonces, si ya vimos que la mamá que observa que en su niño tiene una lesión blanca, bueno, pues ahí sí hay que llevarla al dentista para no esperar a que haya la caries. Bueno, es como tal. Sí, perdón, es decir, la cavidad, el hoyo, sí. La oquedad, la destrucción del esmalte. Porque como habíamos visto hace ratito, todavía en etapas tempranas se puede hacer reversible. Pero una vez que ya está la caries, prácticamente... Y ahora sí es... No necesariamente. ¿No? Tenemos nosotros los odontopediatras, tenemos la posibilidad de colocar algún agente cariostático, es decir, un agente que detenga el proceso. Okay. Desgraciadamente este agente no es nada estético. De hecho, es totalmente antiestético porque hace una coloración negra. Pero volvemos a lo mismo. Si detectamos una caries muy chiquita, pues la mancha negra va a ser muy chiquita. Si esperamos a que haya una destrucción muy importante de los dientes anteriores superiores, ¿por qué los anteriores superiores? Pues porque son de los primeros que erupcionan y viene mucho. Que son los de enfrente, vamos. Claro, los de arriba. ¿Y por qué los de abajo no? Bueno, esto viene desde que se llamaba caries de biberón, donde está demostrado que en la noche la lengua protege los dientes inferiores. Okay. La lengua, al estar en reposo y pegada al inferior, evita que este se enferme caries como los superiores. Y bueno, la caries característica de la de caries de biberón, que podemos subclasificarla como una caries de la caries de la infancia temprana, el 6T, podemos poner a la caries de biberón, donde sí sabemos que es el biberón nocturno el que va a producir, y no el biberón, por supuesto que es el contenido, que no solamente es leche, la mayoría de las veces son edulcorantes naturales, porque bueno, sabemos que los artificiales no se pueden dar en niños chiquitos, pero los naturales, como los azúcares o los refrescos o los jugos, son plenamente destructivos. ¿Y por qué era caries? ¿Por qué se cambió el nombre de caries de Beberón? Porque también hay, también la puede producir la leche materna a libre demanda, pero siempre que estés asociada a otros edulcorantes, ¿no? O sea, la pura leche materna no hace, no está demostrado que no es significativa. Okay. Solamente, pero sí es muy muy cariogénica cuando se le adiciona azúcar en otras de las tomas, ¿no? Porque claro, muchas veces la madre le da el pecho a su bebé, pero también le da un poco de jugo, ¿no? Claro, es muy interesante, sí, y es muy interesante saber también que todo va de la mano, es decir, la alimentación, el estilo de vida, la educación, ¿no? Educación, sobre todo que, bueno, sabemos que hay gente que realmente, doctor, no le da una importancia de vida, claro, a boca. ¿Por qué? Porque los dientes son primarios, ¿no? Y son supuestamente, pues se van a caer y van a durar muy poco tiempo, pero pues los humanos somos también... Pero poco tiempo, ¿hasta los cuántos años les duran los dientes a los niños? Es que de depende, ¿no? Depende, porque los dientes anteriores, pues normalmente se mudan a los 6 o a los 7 años. En niñas a los 6 y medio, 7, en los niños un poquito mayor, pero hay molares que van quedando y va a llegar una etapa que se llama dentición mixta, en la que a los 12 o 13 años hay tanto piezas permanentes como piezas primarias, ¿no? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque las molares primarias sirven para que, bueno, para comer, obviamente, pero también sirven para detener el espacio a los nuevos que vienen, que normalmente son los premolares, y que unos salen hasta los 12, 13 años. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De que, bueno, ya vimos que si es una lesión blanca, pues se puede incluso hacer una reversible. Segundo, si la caries está muy incipiente, si se le pudiera poner adjetivo, entonces vamos a detenerla. Pero si ya estamos en etapas tardías y quieren rehabilitación, volvemos a la plática anterior. Pues tratar de que a sus niños, bueno, esa es una no, recomendación, no los amarren para entenderlos, ¿no? Porque el daño psicológico no es enorme en cuanto a que los niños, pues, son sujetados tanto en una malla o por una sábana o por varios médicos, por eso llamamos irónicamente medicina enzimática. Ajá. Enzima en varios. Ajá. Y al niño le hacen un tratamiento que no siempre es lo adecuado, porque no se puede tratar. Para eso hay manejo farmacológico, claro, y tratamientos bajo anestesia general, ¿no? Y que, bueno, también mencionar que los miedos de los padres no se los debemos de pasar a los hijos. Por supuesto. No, o sea, si a mí me da, a lo mejor, si a ti de chiquita te llevaron, sí, con un algo, que te hubo, algo tuvo, claro, que ver, claro, mi miedo hoy a ciertas cosas, sí, sí, para que yo, claro, no vaya a los médicos, en a lo mejor. En el consultorio dental, en frente de un niño, jamás se dice la palabra jeringa, jamás se dice la palabra inyección, jamás se dice la palabra te voy a extraer un diente o te voy a sacar un diente. Todo se usa en base a otras palabras, ¿no? Sí. No puedes decir pásame la jeringa, ¿no? O que la vean, etcétera, ¿no? El manejo psicológico de un paciente es importantísimo, ¿no? Por supuesto. Y muchas veces viene de que la mamá le dice, no te preocupes, te van a inyectar, pero tú aguántate porque eres muy, muy, muy valiente, ¿no? Y, muy valiente o muy macho, y entonces ahí, claro, se viene todo esto. Y ya me queda desmentir a la mamá, ¿verdad? Decirle, no, hombre, aquí nosotros no inyectamos, por supuesto, ni inyecciones tenemos, nosotros usamos unos hormiguitas o ya le, cada quien le pone a su estilo, la forma en la que nos quiere tratar, ¿no? Por supuesto, pero sí es bien importante que los papás estemos pendientes de la salud bucal de nuestros hijos. Así. Es decir, los niños tienen que lavarse los dientes después de cada comida. Por supuesto. En la mañana, en la tarde, supuesto, y en la noche. Por supuesto. Y es una manera de prevenir. Bueno, pero también hay que entender que a ciertas edades el niño no puede tomar esa responsabilidad solo. A un niño de 4 años, las madres los acusan conmigo y le dicen, es que el niño no se lava. Bueno, pues tiene 4 años. Ajá. Tú tienes que ir en las noches con él, lavarte con él, tener una supervisión y muchísimas veces tú lavarles en la noche los dientes a los niños y que ellos se laven en la mañana o etcétera, para ir tomando ese hábito. Pero no les podemos dejar la responsabilidad de que lo hagan bien a un niño pequeño, claro. Entonces necesitamos involucrarnos como padres para que también Bueno, no, presidente. Sí, no, pobres, no es su chamba completa. Claro, ¿no? Que por supuesto que no es. Es que no, dicen los pasajeros. Ni los es papás, su responsabilidad. Es que hasta despectivamente, este cochino no se lava los dientes. Qué ¿no? barbaridad. Y dice, bueno, pues señora, pues no le puedo decir ahí algo. Ajá. Nada, pero señora, pues. Es responsabilidad de dos. Por supuesto, y de tres, ¿no? Uh-huh. Claro, el papá le tiene que entrar ahí. Sí, me estoy confundiendo. La verdad es que sí, estoy dejando, claro, le estoy dejando fuera la responsabilidad de llegar el papá y de ver, claro, esa situación. No. Tienes toda la razón, no, pues, sobre doctor. Sobre todo que hace rato comentaste al respecto. Toda, ¿no?, la razón. Integraste mucho al papá. Sí, es bien importante que el papá, ¿no?, esté totalmente involucrado. Es que la vieja escuela de la educación hacía que la mamá se encargara de todo, de la, claro, casa. Claro, ¿no? Y a mí también se me dan mis resbalones de repente, ¿no? A veces las mujeres también nos queremos como comer el pastel adueñarse, completo. Adueñar de, sí, la responsabilidad, ajá, ¿no? Bueno, a veces es obligado, pero si existe una el elemento adecuado que es el papá, sí, bueno, pues que ayude, ¿no? En por eso, supuesto. Y en muchas veces la cuestión es que también informarles que eso lo tienen que hacer, porque no lo saben, porque a ellos no se los enseñaron, ¿no? No les, uh-huh, enseñaron que la educación dental es integral y que participan los dos papás. Así es. Pues yo te agradezco muchísimo. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues el tema de la salud bucal en general es muy importante. A veces lo dejamos de lado. Yo quisiera que toda la gente que nos esté escuchando hoy y posteriormente en el podcast pudiera de verdad tomar en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy y lo que posteriormente pues daremos en cuestión de salud, ¿no? Porque la verdad es que a veces no tenemos esa educación. Es educación y nosotros somos generadores de cambio a través de nuestros hijos. Quisiera agregar lo último. Sí. Fíjate que en la ocasión anterior respondí a algunos mails que me hicieron favor de llegar y hubo uno en particular que no pude, que lo mandé varias veces y la persona que lo dejó mal. Dejó mal el su dirección. Digo, si nos estuviera oyendo y todavía le interesa que le dé alguna opinión sobre lo que me pregunta, que lo vuelvo, okay, a hacer, ¿no? Porque sí, los que pude responder era porque estaban los correos correctos, pero uno en particular estuve intentando, me metí a la página de aquí de ustedes, uh-huh, volví a ver y la persona que lo dejó, se volvió lo a votar, lo dejó mal. Ok, pues ahí está. De todos modos, aquí y tenemos. Y eso sirve para que los, sí, que quieran alguna duda, aquí con en la red, sí, está el enlace para plataforma. Que les puedan dar mi correo y con mucho gusto les puedo resolver algunas preguntas, ¿no? Así es, a través de nuestras redes sociales, igualmente a través de las redes sociales vinculadas al doctor de la Mora y que bueno, son pues, en kinderdental.mex.tl, ¿no? Exactamente, en kinderdental, igualmente en tu consultorio ahí en la Torre Mac, en el cuarto piso. Así es, y bueno, pues aquí en la cabina de radio, en el teléfono 173-2415, tienes hasta de 10 a 5 de la tarde, pues estamos igualmente al pendiente de todas las llamadas que puedan llegar para llegar a la información adecuada con nuestros entrevistados, ¿no? Muchísimas gracias, Belén, te agradezco mucho. Doctor, un placer. Y nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Claro, como dicen, que sí. Habrá otras oportunidades. Claro. Siempre el tiempo nos va a faltar, claro, definitivamente. Sí. Pero habrá otras oportunidades y otros para temas muy interesantes, y otros, ¿no?, temas que tratar para poderle llevar esta información a toda la gente que nos escuche. Claro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo me despido. Mi nombre es Belén Ortiz. Gusto que haya estado con nosotros el día de hoy, 21 de marzo de 2017, en un programa más de Charlas de Café. Esto está llegando a su fin y bueno, yo te espero el próximo martes en punto de las 10:30 para que juntos podamos conocer y llevarte la información de las personas que van a estar en el programa. Y bueno, pues pásatela genial ahora que ya es primavera y que la energía está fluyendo muy rico, pues a echarle muchísimas ganas. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.